Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 429, el día 7 de abril del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Bastarra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24. Y los domingos de 16 a 18. Las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo... Y a modo de hoja de ruta, para combatir un poquitito la incertidumbre, hoy es un día muy especial, como vienen siendo los últimos años, digamos. Primero, vamos a repetir la acusación, la imputación, como crímenes de lesa humanidad, por las torturas recibidas en el campo de batalla de Malvinas de soldados por parte de oficiales, suboficiales, y bueno, y aparentemente estamos en camino de que la justicia ponga la mirada y deje de hacerse la tonta. Luego de esto, un recorte que habíamos traído la semana anterior, pero creo que es interesante repetirlo, que tiene que ver con esto de la inacción del gobierno nacional respecto al crimen organizado. Pareciera ser que hay una especulación política que se traduce en que el gobierno nacional hace la vista gorda, mira para otro lado, y la droga recorre 1.500 kilómetros y aterriza, oh, qué casualidad, en la provincia de Buenos Aires. El ex juez Tiscornia, y ahí sí vamos a hacer comentarios con este audio que nos dejara la semana anterior respecto al escándalo y al delito de la criptomoneda y las posibles consecuencias que va a traer, o casi seguras consecuencias que va a traer. Esto espero que esté enganchado más tarde el profe, porque es algo que después quiero hablar en la segunda hora, cuando nos encontremos con él. Me había olvidado decir que en la segunda hora lo tenemos al profe, por supuesto, sobre el viaje de la pandilla Guanantú, de la pandilla del profesor Neurus, viaje intempestivo, loco, muy interesante por todo lo que dejó para analizar, del presidente Milei con el solo objeto de sacarse una foto con el presidente de los Estados Unidos, y de qué manera esto nos va a perjudicar incluso en las relaciones entre Trump y la Argentina. Estados Unidos se mueve, y acá sí hago un llamado de atención. Yo recuerdo que en otras épocas éramos muy chauvinistas y era común prender fuego banderas de Estados Unidos. Me acuerdo de la época de la guerra de Vietnam, las invasiones, Latinoamérica, las dictaduras. Y bueno, sí, se prendía. Pero después, al conocer al pueblo norteamericano, por experiencia personal, descubrí que, incluso por algunos que venían hasta acá, que no son todos iguales, que no todos son el Estado de Estados Unidos, y que esa bandera también ellos la rescatan, la representan y la valoran. Entonces me parecía que muchas veces entre compañeros internacionalistas solidarios que de origen norteamericano. Bueno, no, no voy a dar ejemplos, pero acá en la retaguardia hay una gran amiga, ¿no? Beverly King, que justamente es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Entonces, de ahí me quedó siempre un poco la reticencia, ¿no? No, no, de prender fuego la bandera norteamericana, pero en este caso quiero rescatar al senador Bernie Sanders, y de qué manera, justamente para diferenciarnos con las reacciones que hubo aquí de parte de la oposición al gobierno de Javier Milei y allí en Estados Unidos la oposición al gobierno de Donald Trump, de qué manera este pueblo se moviliza y en menos de 2 meses ya está saliendo a la calle de una manera muy contundente a ponerle límites a este dictador de opereta. Ahora, después, cuando vayamos escuchando, vamos a reflexionar. Y bueno, espero que el profe escuche los últimos dos audios, porque creo que ahí vamos a tener material para sacarle punta. Y aparte, como yo sé que él es un ávido pesquisante de la fauna peronista y de la fauna política. Bueno, acá cuando escuchemos los audios, vamos a develar otra fauna de la política que no es muy conocida, pero que existe en todos los lugares del planeta. Y decíamos la historia de Malvinas, una historia de torturas, traiciones, silencios, dramas, violaciones. Podríamos decir que la continuidad que describe el periodo de la última dictadura cívico-militar eclesiástica tuvo su síntesis literal en la Guerra de Malvinas. Mandaron a combatir a chicos que venían de un clima distinto, no fueron aclimatados, no tenían uniformes adecuados. No les dieron armas, los hicieron pasar hambre, los mandaron al frente en lugares donde no había posibilidad de reabastecimiento, donde la retaguardia realmente quedaba perdida en el medio del barro que te traga cuando pones un borcego y te chupa como una succionadora. O sea que cada paso que se da en ese terreno es como si vos dieras 10 pasos aquí en la ciudad, ¿no? Ni hablar, imagínate. Y esos oficiales lo sabían y se ensañaron. Y muchos de ellos se escondieron cómodos en los bivacs y jugaban en la mesa de arena a ver cómo iban a configurar la batalla. Y la única batalla que dieron es contra el pueblo, contra los argentinos, contra esa juventud que luego del asombro despertó dentro de sí el coraje, el amor a la patria, la entrega. ¿Y qué recibieron a cambio de sus superiores? No de todo. Hagamos salvedades. Hubo oficiales, suboficiales, que estuvieron a la par, que dieron ejemplo, que fueron al frente, que se pelearon con sus colegas por estar escondidos y no salir al campo de batalla cuando eran supuestamente los más preparados. La guerra de Malvinas demostró que para lo único que están preparados es para rendirse ante un enemigo extranjero. Estaban preparados, vamos a hacer justicia, el tiempo pasó, estaban preparados para torturar población inerme, indefensa, debilitada, herida, cometer abusos, robar niños y intentar garantizarse impunidad. O sea, por eso digo que la síntesis, una de las síntesis de lo que fue la traición de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, lo tenemos ahí en Malvinas. Y después, cuando escuchemos algunos de los delitos por los cuales se los imputa a estos cobardes entorchados, son realmente horrorosos. Y por otro lado, insisto, creo que lentamente se va reconfigurando la oposición y que hay una oposición prácticamente sin dirigentes. O sea, yo le diría a los políticos, porque hoy día nadie tiene cheque en blanco, ¿eh? O sea, acá el gobierno de Alberto Fernández es una sombra de la cual no se habla. No hay que hacer autocrítica porque eso es traición. ¿Traición a quién? Los traicionados no podemos traicionar porque ya fuimos traicionados por los que dijeron que venían a hacer algo distinto. Lo único que hicieron fue mirarse el ombligo. Y nos dejaron en manos de esta pandilla, esta pandilla de psiquiátricos que hoy están gobernando la República Argentina. Así que bueno. Así las cosas, de eso viene esto, esta vueltita de América Resiste, la número 429. Y vamos a escuchar, si le parece bien a don Pedrito, el reporte número uno sobre la causa por crímenes de lesa humanidad, torturas en Malvinas. Antes que se erradicaran estas denuncias en el 2006, situaciones en las que algunos soldados conscriptos habían sido torturados, estaqueados o eventualmente enterrados con la turba o el agua hasta el cuello, después de haber intentado o haber de alguna manera sustraído de los kelpers algunas ovejas para poder comer, porque el campo de batalla no llegaba prácticamente el alimento que se había mandado a Malvinas, inclusive que muchos argentinos habían enviado como donaciones. Estas circunstancias de la búsqueda de comida, inclusive el asalto a algunas barracas que había como, como lugares de guardado de alimentos que se mandaban desde el continente, derivaron en esas situaciones como los estaqueamientos y el enterrar parados a soldados conscriptos en la turba con el agua prácticamente al cuello y dejarlos allí durante toda la noche. Se han dado casos y figura en las denuncias y en los expedientes de casos de dos soldados conscriptos que fueron atados uno con el otro de espaldas prácticamente sin poder moverse y con una mínima cantidad de ropa durante las noches, que todo el mundo sabe, Malvinas es sumamente frío y mucho más en esa época en la que se desarrolló la guerra. Bueno, ha habido instituciones vinculadas con los soldados y con los veteranos que han propiciado también estas investigaciones. Lo concreto es que desde el 2021 las causas están paralizadas, están absolutamente paralizadas. Las denuncias, 2006, fíjense que pasaron muchos años de la guerra, que fue en el 82. Y después del 2006, bueno, un poquitito de investigación y las causas paralizadas en el 2021. Hay más de 100 jefes militares y también oficiales que están involucrados en estas causas y ahora se suman estos 10 que han sido citados por la Justicia Federal en Santa Cruz. Hay sectores, claro, en esto las bibliotecas se dividen, pero hay sectores que sostienen que esto, que habría sido protagonizado por los jefes militares, saqueamientos, enterramientos, etcétera, etcétera, y vejaciones, son delitos de lesa humanidad. Cobardes, entorchados, y se ponen los galones y el uniforme de gala y desfilan, salvadores de la patria, repugnantes. Vamos a escuchar el temita número uno que se llama Malvinas y es de la murga La Bate y Vamos. Abril de 1982. Me llegó la carta. No llores. Cuando vuelvo, nos vamos a vivir juntos. Sí, usá la camiseta. Y escribime después de cada partido para ver cómo salió. Abuelo, si vas al almacén de la Diagonal y la ves, decile que me espere y que la voy a extrañar mucho. 40 años después, seguimos juntas luchando para que nos reconozcan. Nosotras también estuvimos. Las aguas congelan sueños, lejano suelo y escarcha, destino de combatir por vivir o morir, la madre tierra de sangre. Destino de combatir por vivir o morir, la madre tierra de sangre. Familia, largo desvelo, la vida, eterna pausa, no callen, que con canciones perfumen abril y con laureles la historia. No callen, que con canciones perfumen abril y con laureles la historia. Fuimos rehenes de noticias de un país y decisiones tomadas con alcohol. Silencio, grito profundo del sur que duele en la memoria. Silencio, grito profundo del sur que duele en la memoria. Nostalgia, nostalgia, recuerda polvo, nostalgia, recreo, timbre y escuelas. Sus manos aún retienen la mancha sutil de tizas y de acuarelas. La lágrima que suelta el niño golpea sobre su arma. Espanto, mala niñez empuñando fusil, paz y descanso a sus almas. Fuimos rehenes de noticias de un país del sur que duele en la memoria. Silencio, grito profundo que viene del sur que duele. La memoria, candil cachado de los pueblos enmudecidos, huella en la carne abierta de una patria caníbal y famélica que temporalmente desconoce a los suyos. Y así fueron las cosas, ¿eh? Y así se intenta silenciar hasta el día de hoy. Y los homenajes oficiales se llenan de los crápulas que torturaron a los hijos que la patria les entregó. Y miles de soldaditos convocados, que no son solamente los que quedaron en las islas. Se suicidan, pasan hambre. Y mientras tanto cantamos la marcha de Malvinas. Bueno, vamos con otro tema que parece ser que al gobierno no es que... No puedo decir que no le interesa, yo creo que le interesa, pero con un fin espurio, que es mantener un estado de ilegalidad que sirva para manejar dineros negros que vayan a embolsarse para sus campañas o para sus negocios particulares. Vamos a escuchar al gobernador Axel Kicillof hablando justamente sobre este tema, Reporte 2. Milei es el principal responsable del narcotráfico. No puede controlar el contrabando en 200 kilómetros y dice que va a resolver los graves, complejos, multicausales problemas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Nuestra policía lo había apresado. Argentina, hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución. Los gobernadores y los intendentes no son empleados del presidente. No produce droga. Para llegar a nuestros barrios, tiene que recorrer 1.500 kilómetros y tiene que atravesar fronteras nacionales. Esto es responsabilidad del gobierno nacional. Y aunque nosotros, para que se entienda bien, busquemos, desbaratemos, ataquemos los puntos de venta del narcomenudeo, si siguen en pie las organizaciones criminales del narcotráfico, vuelven a establecerse, vuelven a instalarse esos puntos de venta. Por tanto, lo digo con total claridad, Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo en su oficina, en la mía, donde quiera. Esta mañana, muy temprano, el presidente decidió responder a esa invitación, pero no lo hizo ni con una convocatoria, ni con una propuesta concreta, sino que respondió con un mensaje de Twitter cargado de violencia y de amenazas. Salió publicado en uno de los diarios más reconocidos y prestigiosos del mundo, el New York Times, una nota en donde se establece claramente que Milei mintió, que no es que se enteró y luego se sumó a la difusión de una criptomoneda, sino que la organizó y la lanzó, junto con otras denuncias de corrupción vinculadas a conseguir vinculaciones, reuniones y que asocian a todo el entorno de Milei. Decíamos y dijimos, guarda con Estados Unidos, guarda con Nueva York. Estos psiquiátricos de cabotaje de una escala ínfima, que no suben el zócalo del piso, son de cuarta, pretendieron jugar con el sistema norteamericano en la inteligencia de que Trump todo lo puede y si no te lo manda, y si no el gobierno argentino lo manda a Santiago Caputo que los caiga a trompadas y los ponga a todos en vereda, o al Gordo Dan, ¿no? Si no te lo mando al Gordo Dan que te caga a trompadas, Trump. Bueno, conclusión, yo creo que algunos y algunas miembros y miembros del gabinete que están bastante preocupadas, porque ¿qué pasa? Más adelante vamos a hablar, ¿no? El tema de la seguridad y el miedo. Y alguien justipreció más o menos entre la primera función como ministra de seguridad en la época de Macri, de Bullrich, Patricia Bullrich, y ahora, y le han hecho el cálculo, y resulta ser que alguien se ha puesto a investigar las sociedades donde pretende disfrazar el origen de los fondos espurios, coimas, pagos de comisiones, consultorías, facilitación de negocios, que no son, no, digamos, por ella o por terceros que responden a ella, ¿no? Pero digamos que esto ya no es una hipótesis, no es un rumor, evidentemente. El hecho de que el gobierno argentino sea considerado significativamente corrupto, ¿no? Averigüen si miento. El gobierno argentino está catalogado para las autoridades de la FED, del FBI y de la justicia de Nueva York como significativamente corrupto. El gobierno está compuesto por seres humanos, por personas. Así que vayan viendo. Vamos a escuchar al ex juez Tiscornia refiriéndose a la estafa de la criptomoneda. Yo no descarto la posibilidad de que Estados Unidos observe que además de las víctimas particulares de este entramado, se ponga en riesgo la credibilidad de los sistemas de los mercados, no solo financieros, sino bursátil de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, como ha sucedido en otros casos, yo no descarto que a la figura de este fraude se le agregue el delito de conspiración, que es un delito federal. Ex juez, que actualmente se dedica a su profesión de abogado, que es el doctor Guillermo Tiscornia, ex juez federal, denunciante también en esto, lo tengo en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Gustavo, y bueno, agradezco esta posibilidad del reencuentro. Sí, por supuesto, siempre estamos ahí siguiendo todas sus novedades, ¿no? Bueno, a ver, doctor, cuéntenos, usted es uno de los denunciantes frente a la jueza Servini, ¿no? En realidad, vamos a aclarar un poco el punto. Sí. Este episodio, Gustavo, dispara varios encuadres normativos o tipos penales. Uno de ellos es un fraude bursátil, léase agiotaje. Sí. Esto nos lleva al artículo 300, inciso primero del Código Penal, y este delito es de competencia exclusiva del Fuero Federal en lo penal económico. En lo penal y económico, disculpe, sí. Exacto. No, interviene el magistrado doctor Marcelo Aguinsky con la Fiscalía número 6. Ayer tuvo oportunidad de ratificar esta presentación. Y he sugerido como parte denunciante la adopción de una serie de diligencias sumariales, y en este punto la preocupación es el factor sorpresa y el tiempo. Usted sabe que el delito no espera, ¿no? No. Es muy probable que este señor Hayek salga corriendo a constituirse en una suerte de imputado colaborador o arrepentido, porque ahí las cosas funcionan en serio, sobre todo en la SEC, que es una suerte de Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, donde el fraude financiero se castiga severamente. Y permítame que le agregue otro concepto. Yo no descarto la posibilidad de que Estados Unidos observe que, además de las víctimas particulares de este entramado, se ponga en riesgo la credibilidad de los sistemas de los mercados, no solo financieros, sino bursátil de Estados Unidos. Entonces, como ha sucedido en otros casos, yo no descarto que a la figura de este fraude se le agregue el delito de conspiración, que es un delito federal. Decíamos, un ignoto fiscal de Nueva York, que dejó la profesión de fiscal para dedicarse a manejar uno de los estudios de abogados más importantes, reclutó, consiguió la adhesión de más de una decena de damnificados ciudadanos norteamericanos. Diría que ahora después, cuando venga el profe, vamos a tal vez a develar algunas de las cuestiones que a veces los dictadores piensan que pueden hacer, pero se olvida que son de cabotaje, o sea, pierden la noción de la escala, ¿no? La escala ínfima, paupérrima de la Argentina. Por ejemplo, el intercambio comercial entre Estados Unidos y la Argentina en el 2024 fue de 17.000 millones de dólares, monedas. Hablando nada más de México, 820.000 millones de dólares. ¿No? ¿Quién es importante? Así que vamos a ver en qué termina esto. Vamos a escuchar el temita número 2, Se oye de afuera. Por los que están perdiendo el juego y nunca se dan por vencidos, que abrazan sueños en sus nidos, que mueren en la madrugada. Por el honor de los soldados que defendieron nuestra tierra, y un presidente sin reparo va honrando a Thatcher y a Inglaterra. Por la memoria y las abuelas, y cada desaparecido es de terror que el genocidio. Desde la cárcel hoy nos gobierna. Se oyen de afuera los guardapolvos defendiendo las escuelas, los jubilados mano a mano a bastonazos, mientras su nieto uniformado lo golpea. Por las esquinas ruido saca cacerolazos, una provincia sin auxilio que se incendia, balas y gases despejando las aceras,

el presidente Trump ha sido muy efectivo en crear lo que yo llamaría un universo y paralelo para sus seguidores. Un conjunto de ideas que o bien no tienen base en la realidad o en el gran esquema de las cosas. No están ni cerca de ser las preocupaciones más importantes del pueblo estadounidense. Y una forma en que lo hace es a través del concepto de la gran mentira. Y vaya, lo escuchamos esta noche. Dices algo que es groseramente falso. Lo repites una y otra vez y haces que las redes sociales de derecha lo difundan infinitamente hasta que la gente realmente lo crea. La verdadera joya de la corona de todo este encuentro es Bernie, en su estilo habitual directo, lo expuso perfectamente. No puedes simplemente destituir a los jueces porque no están de acuerdo contigo, amante del autoritarismo, reina del drama de piel fina. Y seamos realistas aquí, esto es el clásico Trump. Quiere dirigir el país como si fuera un gran reality show, donde todos simplemente están de acuerdo con él, o de lo contrario, los despide. Ese es el tipo de liderazgo que nos mantiene despiertos por la noche, preguntándonos qué podría suceder después. ¿Prohibirá a todos los jueces que no le gustan? ¿Comenzará a despedir a cualquiera que no esté de acuerdo con él? Y señor, presidente, lo que yo tengo que decirle es que el pueblo estadounidense está enojado por lo que está sucediendo aquí en Washington, D.C. y están preparados para levantarse y luchar. En mi opinión, y lo que he escuchado de muchas, muchas personas, es que no aceptarán una forma sociedad oligárquica, donde un puñado de multimillonarios controla nuestro gobierno, donde la persona más rica del mundo, el señor Musk, está por todo Washington D.C., recortando la administración de la seguridad social para que nuestros ancianos hoy en día encuentren extremadamente difícil acceder a los beneficios en los que contribuyen. Desde Washington D.C., Nueva York, Boston, Chicago, Denver y Los Ángeles, cientos de miles de personas protestaron en contra de las acciones del presidente Donald Trump y de Elon Musk. En la capital federal, los manifestantes se congregaron en la Explanada Nacional. Están destruyendo nuestro país, nuestro gobierno y nuestra relación con otros países, dijo esta manifestante. En ciudades como Miami se escuchan las mismas preocupaciones. Y espero que la gente se dé cuenta que necesitamos que hacer algo, porque no podemos perder la Constitución. Él está actuando como un dictador. Como madre, como maestra, estamos aquí diciéndole al Congreso que hagan lo que tienen que hacer. Hay un balance de control. Estamos viendo que Trump y Elon Musk están desmantelando todo. Tengo mucha familia que trabaja en el gobierno federal, que los han despedido de su trabajo. Yo trabajé toda mi vida como customs broker y sé que las tarifas serían fatales para muchísimas corporaciones. En Palm Beach, cientos se alinearon con pancartas a lo largo de la avenida principal que lleva hasta el campo de golf donde el mandatario jugó esta mañana. Ante las protestas, la Casa Blanca ha dicho en un comunicado que la posición del presidente es proteger el Seguro Social, Medicare y Medicaid para quienes califican, y culpó a los demócratas sin ofrecer pruebas de haber dejado estos programas en bancarrota. De hacer una apropiación ilegal del poder. Dicen que está saqueando la seguridad social y médica. Elon Musk, como saben, es el encargado de eficiencia del gobierno de Estados Unidos. Hay manifestaciones en Washington, hay manifestaciones en Nueva York, las mayores protestas masivas desde que Donald Trump regresó a la presidencia. En Reino Unido este sábado también se registró una manifestación multitudinaria en contra de las políticas del presidente Trump. Y pues también las manifestaciones, muchas pancartas con el rostro de Elon Musk. Marcharon por el centro de Londres. Elon Musk has got to go, hey, hey. Oh, oh. Un

tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Bueno, algunos avisitos. Primero, están disponibles los archivos de la memoria bonaerense. Desde documentos de la Madre de Plaza de Mayo de La Plata hasta información sobre hospitales o el Poder Judicial Provincial. Esto es una información que distribuyó Luciana Bertoia, periodista que también trabaja en Página 12. De manera online, esta documentación va a estar disponible y se almacena en el Archivo Provincial de la Memoria, cuyas siglas son APM, de Buenos Aires. Que no solo resguarda información sobre el terrorismo de Estado, sino que también lo hace sobre la búsqueda de justicia. Otro avisito, Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, volvió a llamar a la solidaridad internacional para frenar el arrasamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que intenta el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Como en aquellos años en los que ella y otras mujeres desafiaron a la dictadura, llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en la Argentina y actúe en consecuencia. Es fundamental frenar cualquier retroceso y defender los valores democráticos y los derechos humanos que tanto nos costó conseguir. Y una frase que dejara Leonardo Boff, un pensador, uno también de los cristianos católicos de la pastoral social, un pensador aparte, formó parte de los intelectuales que participaron en el Foro Social Mundial en sus distintas versiones, pero un pensador muy fino y que lo hace justamente desde la base de la población. Dice Leonardo Boff, lo que hizo Trump es una declaración de guerra contra la humanidad, lo cual está confirmado, es cierto, así es la cosa, y aplaudo la reacción del pueblo de Estados Unidos y realmente produce sana envidia el corto tiempo que le llevó darse cuenta en qué están metidos. Así que bueno, ahora sí vamos a escuchar el 4 y el 5 juntos. Le dicen, no, el evento empieza a las 6 de la tarde. Yo voy a las 10 de la noche. Ahí los organizadores empiezan a mirarse y dicen, ¿y para qué corno viene desde Buenos Aires a Palm Beach para un evento que empieza a las 6 de la tarde, típico horario yankee para empezar, claro, un evento, y el tipo viene a las 10? Bueno, resulta que 10:45 llegaba Donald Trump. Lo que quería Milei era que Donald Trump le entregara el premio y estuviera cuando él diera el discurso. La cuestión es que termina llegando 9:30 de la noche. A mí me cuenta todo esto fuentes de Casa Rosada y gente de la comitiva, que había gente de la comitiva. Lo que me cuentan es que el presidente se atrinchera en el hotel, bueno, empieza a hacer el seguimiento de lo que pasaba en el Senado. Se puso loco con el tema del Senado, se puso loco, sabemos. El presidente viene muy golpeado emocionalmente, está pasando un mal momento emocional diario. Tuvo un brote de emoción incontrolable el día anterior cuando se dio cuenta del desastre que había hecho con el famoso discurso de Malvinas, que fue una vergüenza. Cuando tomó conciencia del desastre, lo puteó a Petri, se la agarró con Huerten, se la agarró con Dios y María Santísima. Con razón, porque fue un desastre. Se atrinchera, dice, voy a ir a las 10. Termina llegando a 9:30. Llega, no le gusta la mesa. Porque estaba el postre. Y sí, llegaste a las 10, 9:30, claro, y empezó a las 6. Ya comieron el entrar, y te ponen el postre. Dijo que la mesa estaba sucia. La mesa no estaba sucia, estaba... Bueno, la cuestión es que empieza a ponerse nervioso. Y dice, entréguenme el premio ya. Ya, ya, ya. Bueno, los organizadores se miran. Bueno, le dan el premio, da el discurso. Vieron que nadie le dio bola, que está en la grabación. Después de eso, en vez de quedarse como cualquier persona normal, se van a un cuarto, piden un cuarto y se va toda la comitiva, Huerten, Karina, estaba Santiago Oría, había una fotógrafa, y se van todos a un cuarto y se encierran en un cuarto. Raro, dijeron los organizadores y los invitados. Raro. Desaparece Milei y empiezan. ¿Cuándo llega Trump? ¿Cuándo llega Trump? ¿Cuándo llega Trump? Y Trump estaba jugando al golf y esperando que el helicóptero estuviera ok para ir a Mar-a-Lago. Le dice, mirá, está el... Y la mujer, a la que después le grita Gerardo Huerten. Le habían dado una media palabra a unos organizadores. Y les dice, ustedes son unos mentirosos. Son unos embusteros. Nos engañaron. Trump no viene. No, sí, sí viene. Trump no viene. Y el tono en el que le habló, yo creo que él no se dio cuenta que le estaba hablando a la novia del hijo de Trump. En términos desubicados, porque es la dueña de casa en ese momento. Claro. Estaban en Mar-a-Lago, en la casa de Donald Trump. Es un club, pero también la casa de Donald Trump. Le habló mal a otra mujer. Le habló mal a este que nombró Glenn, que es el socio uno de Mar-a-Lago, el mejor amigo de Donald Trump. También recibió la bronca del canciller, que evidentemente a su llega el hijo y el hijo les para el carro, se arma lío, y deciden irse. Esencialmente hablan con la nuera de Trump, que estaba ahí en representación de Trump. Empieza todo bien, sí vienen, no se preocupen. No estaba prevista la reunión, pero sí va a venir. Empieza a subir la temperatura de Milei. Es decir, se empieza a poner nervioso. Además, como empiezan las señoras a pedirle la foto, etcétera, etcétera, que habrán visto la galería. Sí, sí. Entonces, le empiezan a levantar el tono a la nuera. No, bueno. Y llega el hijo, y el hijo les para el carro, se arma lío, y deciden irse. Es decir, Milei, el canciller, deciden irse porque fueron engañados. Y los otros le decían, no, va a venir. Qué papelón todo. No. Además, estaba el administrador de Mar-a-Lago, que es como una mano derecha de Trump. Con él levantaron el tono más todavía. Entonces, fue todo muy violento, muy violento. ¿Qué decía en la delegación argentina, por llamarlo de alguna manera? Que ellos estaban hablando con el servicio secreto, que es el que custodia a Trump, y que el servicio secreto le estaba diciendo que no iba a ir. Claro. Y entonces, a raíz de eso, le decían, ustedes nos están engañando, ustedes nos mienten. Bueno, vamos con unos segundos del tema número 4 y pegar el corte institucional. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Metales brillan al sol, provocan el mundo nuevo. La pantalla me lo fue La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 429, el día 7 de abril del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Bastarro, opera técnicamente, don Pedro Pedrito Ramírez Otero, siempre gracias Pedrito. Le damos la bienvenida a nuestro querido copiloto, compañero y amigo, el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Estaba muy gracioso. Eso sí. Que estaba pasando recién, yo no lo había escuchado. Es maravilloso eso. Eso es verdad. Uno era Tony Coleman, ¿no? No, por eso. Te agradezco porque me hiciste acordar que pasen los créditos. Primero es Pablo Dugan, después es Tony Coleman. Claro. Y yo tengo otras versiones de las moscas que andaban alrededor de la comida. No sé si peores, pero sí me las reservé. Por eso, retrasé pasar estos dos audios con la esperanza de que lo escucharas. Porque yo sé que vos sos un gran catador del peronismo, a pesar de que no sos peronista, pero sí sos catador. ¿Pero esto qué tiene que ver? Despacio que la están peinando, decía Gaucho. Yo sé que vos sos un degustador de las entretelas del peronismo, de cómo se maneja el poder, de esa parte chabacana, escondida, oculta, de los buscas. Que no son exclusividad del peronismo, porque los buscas están en todos los partidos. No, claro. Son los figuretti, son los que cuando viene el influyente le abren la puerta, son los que se hacen amigos y le acomodan el auto, son los que mañana le dicen, necesitas pincha, vení que yo te llevo, vos que no conocés. O sea, cuando llegaban acá los legisladores de la provincia, viste, que llegan acá, no saben ni cómo tomar un subte. Claro, entonces claro. Siempre están ahí los busquines, viste, que le hacen como de yerpa, lo llevan, vení, acá tenés que pinchar acá, tenés que alquilar acá, de a poquito. Bueno, ¿a qué vengo con esto? Esta banda de psiquiátricos que nos gobiernan, porque aparte son de cuarta, son... A ver si me entendés, te lo voy a hablar en idioma literario. Son unos giles a manija, boludo. Son giles que llevan un cartel fosforescente colgado que dice, somos giles. Acá están los giles, vengan con nosotros, vengan los giles. Por ejemplo, los servicios, yo te voy a contar cómo viene la otra mano. Los servicios de inteligencia, cuando lo llama un extraño, ¿no? Un alien, un foreign alien, y les pregunta sobre el movimiento de Donald Trump. Imagínate vos que el tipo viene de casi matarlo en un acto público, el grado de seguridad que hay sobre POTUS, como le dicen los servicios al presidente norteamericano, es no exorbitante. Es inimaginable. Inmediatamente cuando estos llamaron al supuesto influyente, vos fijate aparte los estúpidos que son, que develan que tienen un contacto con el Servicio de Seguridad y Protección Personal del presidente Donald Trump. cuando el tipo, cuando Bernstein dice no, ahí me dijo el del servicio que no va a venir. ¿Cómo es eso? Eso es así. Jefe, hay uno que está, y el otro estaba en, estaba en el hoyo 17, ¿entendés? Entre que tiraba el swing y se cagaba encima y qué sé yo, que perdía, el otro estaba jugando al gol. ¿Entendés? Terminó en el 8-18. El 8-18 dijo, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Milei qué? ¿Qué quiere? Pero si yo no le dije nada, te voy a decirle ahora cuando vamos, llego. Bueno. Imagínate entonces el otro que le dice, no, no va a ir. Le dice, decirle ya la concha a su madre, decirle que no voy, decirle que llego tarde. Bueno, a todo esto, esto. Por eso digo, escuché un trabajo muy... Disculpa que te corte, si cuando quieras... cortá cuando quieras, digo, decime lo que quieras. Me recuerda a Galtieri, todo esto me recuerda a Galtieri. Sí, sí, pero más Isidoro Cañones, digamos. Sí, pero peor, claro, sí. Ahora te cuento cómo le hicieron el bolso, ¿no? Porque la mina, la otra psiquiátrica, la hermana del psiquiátrico 1, va con una bolsa de la viva, lleva la viva, viva. Imagínate, bueno, que para un busca, o para una busca, decir, esta tiene 100 lucas en el bolso, o sea, ¿de qué? Vamos a hacerle la valija. Entonces, vos fijate que la persona influyente, la persona influyente que les arregla el protocolo y ceremonial es Natalia de Negri, boludo. ¿Entendés? Natalia de Negri, que es una busca, es un águila que a los tiburones se los come a picotazos. Y van, le caen esto con 100 lucas vivas. Lo pasearon, lo llevaron, vení para acá, yo te consigo la mesa. El otro le decía, no, vos sos el más grande que hay. No, si ya vine, quédate un rato más, dame 20 lucas para el chofer. Esperá que tengo que arreglar al otro, al cocinero, para que te cambie. ¿Entendés? Así le hacen el bolsillo. Y parece que lo han dejado seco. Los vivillos lo dejaron seco. Por eso digo, estos son unos giles que nosotros... Yo por eso ponía el ejemplo de Estados Unidos, que en menos de 70 días el pueblo norteamericano reaccionó de una manera como tienen que reaccionar los pueblos que defienden la democracia. Ayer hubo 1.200 movilizaciones en todo Estados Unidos. Hubo movilizaciones en todas las capitales del mundo, puteándolo a Trump. Hubo, ojo, en Nueva York te digo que hubo más de 100.000 personas, Boston, Los Ángeles, el pueblo norteamericano se moviliza y se en Palm Beach, ahí donde vive este jugando al golf, fueron a putearlo a la puerta del campo de golf. Y vos fíjate, como no está Patricia Bullrich, no le tiraron gas en los ojos, no le pegaron, no los apalearon, no lo metieron preso por decir que Trump es malo, ¿viste? La diferencia entre Estados Unidos y Argentina. Entonces, sigamos con el tema. Vos te acordás que yo, bueno, no sé si te acordás, yo en uno de los programas contaba cómo se lo ve a Donald Trump desde Nueva York, que no es lo mismo que Estados Unidos, porque ellos son de ahí, ellos son de Queens, digamos. Y el viejo era un tipo vivo para los números, vivo, se acerca a la mafia italiana y ahí empiezan a manejar el tema de los housing, que son casas municipales muy baratas para gente sin recursos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Dijeron, no, mirá, después se armaron con toda la parte de la comunidad judía que está en los negocios inmobiliarios, y de Brooklyn, y de Queens, y del Bronx, que eran lugares olvidados, hicieron... barrios privados, torres, pero ¿qué tuvieron que hacer? Primero desalojar a todos los pobretes que estaban ahí. ¿Y quién se ocupaba de hacerlo? El papá Trump. Y bueno, si te atrasaste con el mes, te tenés que... Ojo, te digo que son negocios, son alquileres subsidiados. Por ejemplo, al día de hoy podés estar pagando en el centro de Manhattan $250, un estudio con una habitación, baño y cocina. Es una diferencia abismal. Y el muchacho este es un gángster, o sea, Donald es un gángster. Y vos, ¿cómo explicarte? Como él aprendió de los italianos, él tiene un concepto muy férreo que es la familia. Y estos psiquiátricos, que de acá, incluido Bertin, con una megalomanía que se debe pensar que es Moisés bajando del monte Sinaí con las escrituras, con los 10 mandamientos, fue a putear a la novia del hijo de Trump. Y casi el hijo de Trump los agarra a trompadas, hubo empujones. Les dijo en la cara que son mentirosos y embusteros. Lo peor que le podés decir a un gringo es que es un mentiroso y un embustero a los gritos. ¿Vos sabés por qué no volvió el psiquiátrico 1 al hotel? Porque imaginate vos la que le hizo Trump a Zelensky. ¿Sabés la que le esperaba a este? Lo iban a meter en una pizza, lo iban a cagar a trompadas. Pero aparte hacen así, te cagan a trompadas en el hígado. Te hacen pasar, lo dejan solo y lo gastan, lo meten, le meten un par de piñas y después lo acomodan, lo peinan y dicen, bueno, ahora andá y sonreí y decís que está todo bien, que somos amigos. Por eso no volvió. Vos imaginate Donald Trump cuando le dice, ¿qué dijo Milei? Y la otra llorando, la nuera llorando, porque ay, me gritó, y el hijo. No sé si dimensionás de lo que estamos hablando. Primero, un presidente de la primera potencia mundial que se mueve con códigos gangsteriles. El presidente de la República Argentina, un megalómano psiquiátrico que se cree que es Napoleón, que no perdió Waterloo, que la ganó Waterloo. Y en esas manos estamos. Digo, y el dato de color es que todo esto pasó, es real, pasó. Y yo creo que fue una palada de mierda para la relación entre Trump y Milei, si es que existía. Por eso yo hacía la salvedad. El intercambio económico entre Estados Unidos y la Argentina en el 2024 fueron 17.000 millones de dólares. Con México, el comercio de Estados Unidos es de 820.000 millones de dólares. Nada de lo que pueda ofrecer Argentina le sirve. Argentina no tiene cárceles, por ejemplo, para recibir a los inmigrantes. Por ejemplo, poner que diga, no, bueno, dale, lo mandamos a la isla Martín García. No, tampoco puede, queda muy lejos. Estamos afuera de todo. Y estamos en manos, y otra cosa para que tengas en cuenta, que yo la verdad que me desayuné con el programa de perfil de Fontevecchia. Hicieron la tábula de la revista Forbes de los más ricos del planeta. Bueno, primero más, 340 mil millones de dólares. Segundo, el de, qué sé yo, 320 mil. El otro, 240. El otro. ¿Sabés cuánto es la fortuna de las cuatro fortunas más grandes de la República Argentina sumadas entre sí? Bulgeroni, Pérez Compac, ¿sabés cuánto es? 24 mil millones de dólares. Entendés que a nivel escala, o sea, ellos uno solo tiene 320 mil, y acá entre todos los millonarios que tenemos tienen 24 lucas. No nos da la escala para jugar en primera. Bueno, nada, eso quería compartirte y darte la nota de color de cómo los buscas, que no son exclusividad del peronismo, pero que existen, se hicieron su agosto en pleno Miami Beach. Hicieron el bolso a estos giles que se volvieron sin la foto y volvieron quemados para toda la vida. Esto, ¿cómo explicarte? Vos a Donald, por eso hago el semblanteo ambiental psicológico del tipo este, ¿no? Cómo se mueve. Él se crió en el ambiente italiano y eso es lo que él admiró. Código de familia. Y estos fueron y le putearon a la nuera y casi le pegan al hijo. No sé, ahí te la dejo la pelota. Claro, sí. Sí, el asunto de que esa plata real tampoco es de él. Bueno. Esa guita que le chorearon a él, él la choreó para saber dónde. A nosotros. Pequeño detalle. Esa la agarramos entre todos. Esa es la cuestión. Bueno, igual acá algunas cosas se empiezan a descomprimir. No sé si te enteraste, pero renunció al final este que se había metido en la corte. Sí, no, yo lo que quería antes de pasar, porque sí. Yo había planteado así. A ver. Primero que compartamos, o por lo menos quiero compartir con vos. Yo desde en una época fui muy chauvinista, O sea, a mí no me parecía mal que se prendiera fuego la bandera de Estados Unidos, por ejemplo. Porque representaba el imperio, el Estado, todo lo demás. Cuando conocí a algunos gringos, me di cuenta que estos también reivindicaban la bandera y que no eran igual que los otros. Que son revolucionarios, contestatarios, y que también son patriotas. Entonces yo de ahí dije, no, ¿para qué prender? Porque cuando prendés fuego la bandera de Estados Unidos, estás prendiendo la lucha de los negros, los indios, los chicanos, los pobres, los demócratas, los níger que se pelean con el sistema. Entonces de ahí, digamos que tomé una visión. Y mi respeto, yo no sé si vos tuviste oportunidad de ver en YouTube las movilizaciones en Estados Unidos, pero yo te digo que salieron millones de personas a la calle a escasos 70 días de que el tipo asumiera el gobierno. Y el que se puso al frente es el viejito Bernie Sanders, senador, con la chica esta, la demócrata de Nueva York, y empezaron a batir el parche antes, apenas asumió. Y llamando al pueblo a no darse por vencido, a no dejarse hipnotizar por las mentiras, y a mantenerse en alerta y movilización. Y ayer dieron un grito contundente. 1.200 ciudades de Estados Unidos salieron a la calle y la gente muy concientizada. Por eso digo, la diferencia que nosotros muchas veces desde acá, no sé si está, vos calculo que también te pasará, uno los desprecia a los yanquis, ¿no? Porque dice, son los yanquis. Pero vos fijate, los tipos cuando tienen que defender la democracia, y no es lo mismo ser opositor al sistema en Estados Unidos que aquí en Argentina. Vos en Estados Unidos podés ser chorro, podés ser contrabandista, podés ser lo que quieras. Lo que no podés es ser antisistema. Por eso digo, marcar las diferencias y ver qué ejemplos podemos tomar de ahí, ¿no? Sí. Sí. No sé qué decirte. Lo que pasa es que también las idiosincrasias de los distintos pueblos son distintas, se expresan de manera distinta. Obviamente no hay un país, por más que tenga políticas imperiales, que podamos culpar a todo el mundo. O sea, no todos los alemanes son nazis, no todos los judíos matan palestinos, no todos los norteamericanos son invasores. Son sus sectores dominantes en sus momentos. Tampoco los argentinos éramos la representación de las juntas militares. Lo que eso también, ojo, que nos cae a nosotros desde otro punto de vista. Vos acordate cuando es lo de las Malvinas, una de las cartas fuertes que tenía la Thatcher era que estaba peleando contra una dictadura. Claro. ¿Acordate? Claro. Mirá quién. Claro. Digo yo. Claro, pero eso no era una cosa cualquiera. Nosotros por ahí de acá no lo percibíamos bien. Es cierto, no lo tenía presente ellos, eso. Claro, no para lo tenía presente. Europeos y estadounidenses y el mundo en general, nosotros éramos más o menos así, algo como en su momento fueron los alemanes. Entonces, ojo que se arman esos líos, eso es cierto. Está bien, el peso específico que podríamos haber llegado a tener nosotros no se puede comparar, porque claro, después hay que comparar el peso específico que vos tenés. Claro. Los Estados Unidos sigue siendo la primera. A mí me parece que una cosa que yo me he quedado reflexionando es sobre la política de este hombre, con el cual, porque él ha salido, digamos, así, a la guerra. Ahora, yo no estoy muy convencido de que el terreno que él haya elegido sea el mejor, que es el terreno económico. Casualmente es el terreno en el cual los Estados Unidos está más flojo. Y entonces vos pensás que la respuesta china que se dio al otro día es el 34%, vos ponés el 20 y después el 34%. Claro. Y se juntaron con los coreanos y los japoneses, que no sí, es poca señor. Cosa, ahí nomás, y no Corea del Norte, Corea del Sur. Sí, sí. Hicieron una mesa muy rápidamente, los japoneses. Algo más pro-yanqui que los japoneses no debe haber, los coreanos únicamente, y sin embargo se juntaron con los chinos para hacer una, porque claro, este salvaje les empezó a repartir impuestos o aranceles así, de forma indiscriminada. Y vos fíjate que incluso ha empezado en un lugar que hasta el momento nadie tenía noticia, que era Dinamarca y Groenlandia, ha conseguido que la primera ministra de Dinamarca, que no sé ni cómo se llama, haya ido hasta el Groenlandia, en una ciudad que tampoco sé cómo se llama, de visita. Nunca había ido a nadie de Dinamarca a visitar, nunca a nadie en Groenlandia, que estaban ahí como perdidos. Bueno, y me hace acordar a este muchacho que tenemos acá. Claro. Solamente él habla y hace quilombo. Ah, cierto. No arregla. Eso es cierto. Desarregla. Entonces, bueno, y fíjate que también ahora, eso que se había puesto contra Zelensky y todo eso, bueno, ahora parece que ya no es tanto, no se entiende qué está haciendo. Mirá, lo que yo te puedo decir es lo que dicen los gringos, los New Yorkers. Sí. El tipo es un blufero, es mentiroso. O sea, le dijo a Hamas, voy ahí, mañana te tiro la bomba y no queda nada, pum, pum, pum. No, no fue. No, a Ucrania, claro. Bueno, mañana se termina la guerra, porque si no voy... no fue. A los Houthis, bueno, voy ahí, voy a destruir todo Yemen. No, le tiró dos bombas ya lejos y qué sé yo, y volvió. O sea, es un blufero. Entonces, por ejemplo, él pone tarifas. Entonces, claro, ahora sí, esa es una carta fuerte de él. Pero es una carta fuerte que está arruinando al pueblo. O sea, la movilización de ayer, te cuento, no fue tanto por un tema, o sea, es por un tema político, primero, porque es para defender la democracia contra un dictador, pero después la comida, loco, aumentó la comida, están pasando hambre, tienen que viajar en subte para ir a comprar huevo más barato, está faltando la comida, y vos en Estados Unidos podés hacer muchas cosas, pero la gasolina y la comida no pueden faltar. Claro. Y es, sí. con esto que hizo de las aranceles, bajaron las bolsas, y en las bolsas hoy mismo se fundieron, por ejemplo, ponerle bollo que teníamos la FJP. Entonces vos tenías toda tu guita ahí y la FJP la jugó, no sé, al banco, las pelotas de Delaware en Estados Unidos. Y con este quilombo que armó, cayeron las acciones. O sea que vos antes tenías, ibas a cobrar 100.000, ahora sabes que vas a cobrar nada, vas a cobrar 30 en un solo día. Porque ese es el problema que tiene Estados Unidos. Las jubilaciones están en manos de estos fondos de inversión privada que quebraron en el día de hoy. Y te agrego otra preocupante más, y después vamos a la música, si te parece. Y esto es muy importante. El día domingo, mirá lo que te digo, domingo, se pusieron en comunicación los más grandes bancos del planeta para ver cómo se posicionaban respecto al tema esto de los aranceles y la baja de cotizaciones de sus firmas. Y acá en la Argentina, lamentablemente, lo que están hablando es que los dólares que estaban en los bancos, viste, en la época de Fernández, tenían un encaje, o sea, tenían la obligación de recibir tantos dólares los bancos, garantizar un costo, y tenían que dejar la guita inmovilizada para poder hacer frente a los compromisos con los clientes. Bueno, parece ser que el gobierno le echó mano a los fondos de garantía de los bancos, y parece ser que los bancos le están diciendo, loco, devuélvemela porque la gente quiere los dólares. Guarda, claro, porque, a ver, hay una cosa que es muy sencilla de entender. Ellos están diciendo que estamos con reservas negativas y, sin embargo, siguen sacando dólares para pagar. ¿De dónde salen esos dólares? ¿Cuáles son? ¿Sabes cuáles son esos dólares? Lo que la gente tiene depositados. Con lo cual, en algún momento, cuando eso también se termine, no van a tener ni siquiera para devolver. Entonces, bueno, yo les aconsejaría, no sé si acá nosotros, los que nos escuchan, cuántos sectores cerran un banco. Dos dólares y medio. Pero sí. Si los tenés, sacalos. Claro. Sacalos porque te vas a quedar sin nada. Porque va a terminar pasando una especificación asimétrica, como fue lo que pasó en lo de Valde. Aparte, la película ya ha pasado acá. Claro. Porque ellos no tienen problema, se la gastan toda, esperando que no sé qué les van a mandar, que yo quiero ver qué les van a mandar. Sí, les van a mandar, pero hay que ver cuándo. Quiero ver. Hay mucho quilombo ahora. Está bien, por eso. Quiero ver cuándo, cómo y de qué manera. Bueno, pero si te parece. El problema es el mientras tanto, claro. Sí, profe, si te parece, vamos a la música. Dale. Y hacemos bueno. el segundo hacemos con lo que vos contabas de este crápula García Mancilla y la justicia y todo. Sí, todo. No, que me enteré eso, que parece que hoy hablamos a renunció. Música. Bueno, hoy trajimos a alguien que hace, me parece que no lo trajimos nunca, según yo estuve observando. Yo tengo una lista de las cosas que voy trayendo para no repetirme. Ajá. Nunca, no encontré que hubiéramos nunca pasado a Goyeneche. Oh. Me llamó la atención, claro, estaba Rivero, estaba Cardey, había un montón de gente que nosotros pasamos, instrumentales, Troilo, pero nunca Goyeneche. Goyeneche realmente es un tipo muy importante. Uh-huh. Es uno de los, a mi entender, dos cantantes, o tres si querés, los otros serían Rivero y el otro sería Julio Sosa, si querés, de la época clásica de lo que es el tango acá. Bueno, así que vamos a escuchar algunas cositas de Goyeneche. Vamos primero con lo que es su tema más icónico, por decirlo de alguna manera, que esto de los hermanos más, ¿sí? Naranjo en flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Grande, el polaco de Saavedra. El polaco. Hincha de Platense, fanático, sí, de Platense. Conductor de colectivos. Conductor de colectivos, sí, señor. Sí. Bueno, vamos con el segundo, que lo vamos a hacer lo que dure. Hablábamos de la oposición y vos hablabas del tema este del crápula, García Mancilla. No, que estuve leyendo, no sé cuándo, si esto sucedió hoy o sucedió ayer en última hora, pero parece de que García Mancilla, que estaba en una situación que era, digamos, surrealista, por decirlo de alguna manera, elevó su renuncia. Siete hojas. El tipo se cree, no sé qué le pasa. Pero renunció, con lo cual la corte vuelve a tener tres integrantes y ahora no sé qué va a pasar. Con lo cual todos los planes que tenía se le fueron todos al carajo. Porque el otro día el golpe ese que le da, que vos fíjate cuando se ponen, donde se pusieron una vez, debe ser la primera vez que se ponen, la oposición, para pararlo, lo pueden parar. Claro. O sea que si hasta el momento no lo pararon, porque no querían. Lo que me parece es que nosotros también tenemos que sacar conclusiones. O por ahí le tenía miedo, No, nada de eso. Por ahí le tenía miedo. No, yo no creo que eso exista. El miedo, me parece que no. Tienen el culo sucio. Te juro que actuaron con miedo. A ver, son cagones, digamos la verdad. O sea, ninguno quiere perder el cargo. Y este tipo, lo que hizo de bueno, es demostrarnos que estos incluso los que son de nuestra simpatía, no son tan duros como parecen, que los amagan un poquito y ante el poder se quedan hipnotizados y parados. Pero no, seguí desarrollándome tu pensamiento respecto a esto de la oposición, porque eso está bueno, es un buen acto de democracia. Sí, más allá, y el acto de democracia, aparte, bueno, que cuando son capaces de encontrar una vuelta, pues aparte, los dos tercios para que se vayan, porque el Real necesitaba, acá si necesitas dos tercios del Senado para que te aprueben ser juez, ¿no? Uh-huh. Bueno, este tuvo dos tercios para que se vaya directamente, y al otro inicialmente ni siquiera lo trataron, que el otro ya venía impugnado de antes. O sea que esa jugada de meter jueces por la ventana no dio resultado, y si bien no es un tema que aparentemente no me cambia, que los precios siguen aumentando, ni que no hay trabajo, ni que, bueno, todas las otras cosas que pasan, no es un tema menor el tema de la Corte. O sea, que es un tema en el cual es uno de las grandes deudas que dejó el gobierno anterior. No hizo nada. Uh-huh. Y no hacer nada es hacer algo. Porque los demás siempre están haciendo algo, alguien está haciendo algo. Entonces, ese es esa ventaja. Sí, descartemos que haya sido un equívoco de Alberto Fernández, y no, él es uno de los que más conoce la justicia argentina, ¿no? Sí, pero no creo que sea, no son errores. Ahí había mucha gente que sabía las cosas. Vos siempre la nombrás a esta Lozardo. Bueno, podrá hacer todo lo que vos quieras, pero boluda no es. Y no. conoce. El mismo Fernández es un tipo que conoce, Cristina conoce, hay un montón de gente ahí que sabe de qué se trata. O sea, no, lo dejaron pasar, de la misma manera que dejaron pasar, porque aparte hay otras cosas que también esta vez no pasaron. O sea, Rosenkrantz y el que es ahora presidente, que no me acuerdo, no me sale el apellido. Rosati. O sea, pueden entrar por la puerta, porque la mayoría del Senado, que es la misma mayoría que hay ahora, de la misma partido que hay ahora, o sea, les da carta blanca. Esta vez no, pero aquella vez sí, les abrió la puerta, que fue lo mismo que hicieron con el reconocimiento, que es otra cosa que también, no me voy a cansar de seguirlo repitiendo, alguien avaló el préstamo ilegal que le hace el FMI a Macri, alguien lo avala. De la misma manera que tampoco hasta el momento creo que hay una ley, algo así como muy entre líneas, de que, bueno, el Partido Justicialista le mandó una carta al fondo diciéndole que no reconocería la deuda, bueno, pero no es muy claro tampoco. Pero en el caso de Guzmán con Fernández y el aval de la deuda, o sea, que no se trataba de no pagar, se trataba de decir, por lo menos, que bueno, mira, esta deuda yo la quiero discutir. Es ilegal, es una deuda que toma una persona en forma particular, entonces la paga él. Bueno, esto no lo hicieron, y esto trajo consecuencias. Eso, lo de Vicentín, la inercia de no hacer nada con la Corte, la inercia de no hacer nada con ningún tema más o menos importante que significara algún tipo de, por lo menos, fijar algún mojón, algo. Claro. Porque ellos pueden avanzar, digamos, o sea, como consecuencia de que ellos no hicieron nada. Claro. Hay una... No es casualidad. No. Y vos sabés, otro dato te agrego, y te dejo. Dale. Seguir, o sea, quiero que sigas. los juicios de Malvinas por las torturas a los soldados estuvieron paralizados hasta el año, o sea, desde el año 2021 se paralizaron. Es horrible. A ver, justamente poniendo el contexto de esto que hablamos, o sea, Fernández es uno de los tipos que se jactaba de manejar Comodoro Py la justicia en la Argentina. Lozardo es la tipa que arregla todo con los grandes estudios. O sea, que supuestamente son los águilas de la justicia. Y dejaron que esas causas muera. Malvinas, no les costaba. ¿Cómo explicarte? Es una causa que no les cuesta, no tiene costo político. O sea, si el presidente hubiera dicho, no, a partir de, ¿viste cómo hizo Néstor? Que dijo, se acabaron las leyes de impunidad. De... Claro. ¿Y por qué no hiciste lo mismo, hijo de puta, con Malvina? ¿Por qué no hiciste lo mismo? Si no tiene costo político, todo el mundo se va a poner de acuerdo que avancen los juicios. Si los tipos que torturaron ya están jubilados, nadie los conoce. No les haría nada hacerlo, es un perverso. Fernández, Lozardo y toda esa mierda que nos gobernaron. Disculpame. Sí. O sea, sí, vos sabés que los puteé del primer día. Sí, es cierto. Bueno, y ahora el remate a todo esto, yo no sé qué va a pasar, porque es la gran oportunidad que ellos podrían tener para tratar de arreglar algunas cosas, porque claro, si bien ha sido un desastre en relación a lo que a este que tenemos ahora, volver a Alberto que te perdonamos, ¿viste? Sí, porque más o menos así, claro. Sí. No sé ahora qué va a pasar con él, porque no sé si vos seguramente sabés de que Cristina dijo de que si se desdoblan las elecciones, ella va a ir como candidata a legisladora provincial por la tercera elección electoral. ¿Te puedo hacer una sugerencia? Sí. ¿Por qué no? Porque yo justo eso lo había anotado para el último bloque y para juntarlo con otro tema importante que es la seguridad ciudadana. La seguridad de que no nos choren, ni nos maten, ni nos vejen a las nenas, ni todo lo demás. Si te parece. ¿Eh? ¿Lo dejamos? Vamos entonces con el segundo temita. Vamos con el segundo temita. Justo parece que el nombre coincide. Es un tango. Es de Aníbal Troilo, hizo la música, y Cátulo Castillo escribió la letra. Desencuentro. Desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Sí, ¿no? A esto, a estos psiquiátricos que están en la casa de gobierno, el tiro del final le va a salir. Mamá mía. O sea, coincido con vos en lo siguiente. Tanto Donald Trump, la derecha alemana, la derecha francesa, que hizo una movilización gigante este fin de semana apoyando a Marine Le Pen, el impresentable este que tenemos acá, Noboa, el de Ecuador, la que está en Perú, que se quedó con el gobierno, dijo, no, me quedo 2 días, no se fue nunca más. Yo creo que están poniéndonos en jaque respecto a los valores democráticos. Y en ese sentido creo que es hora de salir de la zona de confort, de la vagancia, y tomar posturas activas, ¿no?, para defender la democracia. Porque hoy lo que está en juego no son las condiciones personales de los que nos gobiernan. Lo que está en juego es algo más importante, es cómo vamos a vivir de acá para adelante. Así que bueno, ahora sí, hablemos de oposición, querido Ale. No sé qué va a ser la oposición. No sé qué pasa el jueves. ¿Hay paro el jueves? Sí, sí. Empieza el miércoles al mediodía. ¿Y los colectivos qué pasa? Bueno. Porque los colectivos son fundamentales. Está bien, pero el tema es así. La UTA tiene un gran problema. ¿Sabés cuál es el gran problema? La empresa DOTA. La empresa DOTA de colectivos tiene un arreglo con su personal y por más que haya paro o no haya paro, ellos caminan igual. La empresa DOTA, ¿quién tuvo acciones y fue uno de los propulsores para que crezca? ¿Viste? La empresa DOTA, la mayoría de los colectivos son de la empresa DOTA, de distintas líneas. ¿Sabés quién fue? Sí. El papá del hijo del colectivero. Claro. El papá del hijo del colectivero. Sí, sí, porque él tenía acciones. Empezó, el claro. Padre del presidente, ¿no? El actual presidente. Sí, sí, por eso le digo el hijo del colectivero. No, pero digámoslo por si no se entendió bien. Es cierto. Pero, digo, la UTA también tiene otro tema. Ellos tienen distintas modalidades de paro. Que no se meta la UTA, andás a ver vos cómo lo tienen agarrado, porque ellos también tienen un quilombo con los empresarios, que no les quieren dar el 1% de aumento, el 1% cuando la inflación fue de no sé cuánto, y ahí están agarrados. Pero siempre yo confío en los compañeros de base. Vos te acordás que yo muchas veces menciono las picardías que era la resistencia peronista, que no era, o sea, la resistencia popular, la que, no sé, el que no está conforme con esto y tiene ganas de hacer algo y te hace una pequeña maldad, no sé, te escribe una pared, te tapa un inodoro, ese tipo de boludeces que, viste, no son serias, pero que al final del día suman. Entonces yo creo que los compañeros colectiveros tienen distintas formas de pícaras, sin violar la ley laboral, de hacer sentir que no están conformes, ¿no? Viajar a velocidad reglamentaria, por ejemplo. Hay lugares en la ciudad que dicen que hay que circular a 20. Y bueno, dice 20, los colectiveros van a 20. Dice 30, y bueno, vamos a 30. Dice, no puede haber 3 colectivos juntos. Bueno, va uno, viene el otro, el otro va al baño. O sea, hay distintas maneras, ¿viste? De uno hacerla, ¿sí? Por más que bueno, tenemos el ejemplo de los delegados de base del subte, ¿no? Que más allá de la UTA, los tipos. Claro, pero todo ese tipo de cosas se pueden hacer en base a organización. Yo no veo de que, pues, la organización de los trabajadores del subte, los metro delegados, es totalmente distinta. Ellos vienen trabajando sobre la organización hace rato, y para llevar adelante el tipo de medidas que ellos llevan, hay un trabajo que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Uh-huh. En los gremios, la UTA y la conducción de Fernández, y no sé si alguien más está con él, no, son la desorganización, pero no lo hacen porque no sean tontos, lo hacen a propósito, porque después, ¿cómo haces? Si vos esto no lo organizás de antes, después el día anterior no lo puedes organizar. No, obvio. Ese es el otro problema. Entonces, yo no sé si esto. Por eso digo, yo rescato el romanticismo de aquella resistencia. que no necesitaba, o sea, ¿cómo explicarte? Había una gran consigna, Perón vuelve, punto. Era una gran consigna. Y no había, ¿por qué? Porque se sabía que si, como había muchos gorilas, entonces si uno se organizaba o se juntaban dos o tres, decía, uy, este peronista iba y te mandaban la cana. Entonces la gente pica. No, pero hay una... Sí, te escucho. No, que hay, pero me parece que hay una diferencia fundamental. Más allá de que, el Perón vuelve, la época del Perón vuelve, era porque había la esperanza, incluso entre los que no éramos muy simpatizantes en general, de que si el tipo volvía algo iba a cambiar. Pero ahora no hay esperanza. No tiene, no, nadie dice Cristina vuelve o que vuelva, para pensar que no se fue, está ahí. No está lejos, porque esa es la otra cuestión. Esa es la otra cuestión. O sea, la distancia no es un fenómeno, no es un detalle menor. El hecho de que Perón estuviera donde estaba, y aparte él sabía manejar esas cosas, cosa que desgraciadamente Cristina no lo sabe hacer, pero no se le puede reprochar. Él manejaba los tiempos de una manera muy inteligente. Y sabía cuándo dar el paso para adelante, para atrás o para el costado. Y acá me parece que los dirigentes políticos que tenemos, y esto sin menosprecio de menoscabo de nadie, no son muy habilidosos. La verdad que no lo son muy habilidosos. Contrariamente a lo que opina realmente Cristina, no la veo muy habilidosa, que digamos. Él es hábil para hablar, porque habla lindo, porque es una mujer preparada, es culta, conoce mucho y tiene buena data y habla muy bien, pero eso es una cosa. Y ser manejarse políticamente es otra. Es cierto, es difícil encontrar un Perón. Un tipo que, por incluso ni siquiera hablaba tan lindo, pero que tenía una cintura política que era, bueno, yo no sé si vos pensás lo mismo, pero yo creo que si nosotros tenemos que nombrar un estadista argentino, un político argentino del siglo XX, no hay ninguna duda. Esto más allá de que después me guste más o me guste menos. Lo que ojo que yo tampoco, me parece que todas las cosas que Perón hizo y deshizo estaban, me parecían muy bien. Pero a lo que estoy hablando es de la cintura política que el tipo tenía. Esto no hay nadie que ni siquiera se le acerque. Este es el problema. Y ese es un problema también. El asunto de que Perón vuelve porque total él lo iba a arreglar, ahora no existe más eso, porque no hay nadie para que uno tenga que pedir que vuelva. Ese es el asunto. Cierto. ¿Tuviste alguna noticia? Porque yo la verdad que empezamos el programa y no escuché ni leí nada sobre el tema de la reunión de Máximo Kirchner, Kicillof y Massa, que supuestamente iban a hablar. Sabía, pero no sé. No sé porque ahí, si es la teoría que tengo yo, que lo que se está discutiendo es el poder, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo en algo. Yo no sé si vos viste, Ale, algo que es... Yo creo que siempre la Cámpora quedó estigmatizada con el tema de que en sus orígenes hubo gente de las orgas. Y viste, como que adaptaron una forma de funcionamiento que tiene que ver con las orgas, viste, como era la orga que bajaba la línea y el peso del aparato. Le sacaron una solicitada a Axel Kicillof y le tiraron todo el aparato encima, ¿viste? Que lo siente. Y la verdad que eso es una apretada de Cristina Fernández de Kirchner, que no, parece ser que no le gusta que la gente disienta, que la gente, en vez de ir al patio de las Palmeras, quiere ir a la Plaza de Mayo, que alguien haga algo por fuera de su bendición o maldición, porque realmente te digo que es una cosa asombrosa, ver de qué manera, si vos lees la ley detenidamente. Y le tiraron todo el aparato a Axel Kicillof, tratándolo de apretar, literalmente de apretar pública, o sea, conversaciones. Si vos y yo tenemos una diferencia política, nos sentamos, vienen todos los compañeros, hablamos, charlamos, pero no te digo, che, Ale, mirá, Creo que tenemos que hablar de este tema y mañana te mando una solicitada con una parateada. Claro. ¿Entendés? Firmada por senadores, por diputados. Claro, pero boludo, ¿no me dijiste que íbamos a hablar? Extorsión, claro. Es una extorsión, berreta. Sí, claro. Justo con el tipo que tiene mayor, que con el cual podemos depositar mayor esperanza. Por eso yo digo, hay como Pero ojo. Vos lo decís desde el punto de vista de acá, pero te pones del otro lado. En realidad, es el peor tipo que le ha parecido, el peor competidor que puede tener Cristina. Le compite en el mismo terreno. ¿Por qué ella lo promociona a Alberto? ¿Por qué lo promocionó a Scioli? ¿Por qué lo promocionó a Randazzo? Te digo, los tipos que ella promocionó a lo largo, a uno que era... que después fue ministro de Agricultura, no me acuerdo el apellido que tenía. Solá. Ya sé, no me acuerdo el apellido ahora. Sí. El que tenía linterna con Aníbal. Domínguez. Porque todos esos tipos, no le podían hacer sombra. Axel es el único que le puede hacer sombra. Y por eso se ha transformado en tan importante de sacarlo del medio, porque si Axel crece, ella se tiene que jubilar, que es lo que no quiere, y este es el problema. La verdad que es horrible. Esa es la cuestión. Bueno, pero es así, pero si te no tengo que dar la razón si no lo decimos con toda claridad. Estamos tenemos, hay grandes posibilidades de que se pierda, que pasen cosas muy raras, que se pierda la provincia y acá Capital gane Leandro Santoro. Que también va con una lista muy rara. Pero viste que no puso ni a la Frederick, ni a la Cerruti, bueno, ni a Recalde. No. Recalde sí, Recalde va como senador. Sí, Recalde me parece que va como candidato a senador. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Bueno, la misma mierda, siempre. El peronismo de Estamos dando vuelta, Rodolfo. Y ahora, bueno, pero antes, como ese círculo no se rompe, bien, esa es la ventaja que tiene el Javier Milei para seguir incluso haciendo las pavadas que está haciendo y seguir arrastrándose y que nadie le pise la cabeza. Y bueno, porque él tiene un espacio para que él haga todo este papelón, tiene que tener lugar. Toda esta cosa que a vos contaste al principio, escuchamos los reportes que vos trajiste, que yo me los imaginaba, pero no los había escuchado. Me imaginé que era una cosa así. Sí, y vaya a saber todavía, debe haber sido mucho peor. Bueno, no importa. Pero para que este tipo pueda tener lugar, es porque no hay nadie que lo salga a frenar, y los que pueden salir a frenar no salen. Porque están Te voy a contar una anécdota. Sí. Una vez, bueno, cuando aparece el kirchnerismo, con el grupo Calafate y todo eso, bueno, un día vamos a una reunión, después vamos a otra reunión, cosa que a mí, bueno, yo siempre dije, no me gusta que me mandonees, no me gusta ser genuflexo de nadie, la verdad que yo ya tengo una historia y una... No por historia, sino por viejo. Ya me cuesta, ¿viste? Decir, no, este es mi referente. Claro. Tenés que tener, ¿viste? Yo te tengo que haber visto ahí al lado mío o al lado de otros. Claro. Y entonces ahí sí sos mi referente, ¿viste? Norita era mi referente, por ejemplo. Para decir algo. Esa era mi referente. Pero esto no, son de cuarta. Ahora, y un día en una de esos encuentros estaba el flaco Kunkel. Entonces... como siempre yo ganando amigos, empezamos a hablar y digo, bueno, menos mal que llegaron ustedes, porque así se termina el peronismo. Me miraron, pero yo lo digo de verdad, hermano, es hora de terminar con el peronismo, basta de peronismo, loco. No puede ser que sea, o sea, el peronismo le es útil a los enemigos, a los antiperonistas, le es útil a los que se dicen peronistas y viven de un cargo, le es útil a los que la intendencia sacan voto porque pusieron el cartelito, pero eso es como un techo que no permite que aparezca lo nuevo. Y yo creo que el incipiente bosquejo de una multilateralidad política de los sectores democráticos en la Argentina, yo creo que ese sería el futuro deseable que me gustaría ver antes de irme de esta tierra. Viste, que ya no sigamos siendo peronistas dependientes, a favor o en contra. Y que de una vez por todas se termine. Ya está, es una etapa de la vida. Hay que cambiar, el tiempo cambió, la vida cambió. Cristina ya no... ¿Cómo explicarte? En su momento, ¿te acordás cuando el eslogan era el candidato es el proyecto? ¿Te acordás que decía? El candidato es el... O sea, lo sube a Scioli y lo sabotean a Scioli. Lo suben a Aníbal Fernández, lo sabotean a Aníbal Fernández. Lo mandan a Kicillof, lo sabotean a Kicillof. Lo mandan, bueno, el otro pelotudo no lo quiero nombrar, Alberto Fernández. Pero digamos, es una historia que se repite. Lo hizo, lo hizo De la Rúa con el Chacho Álvarez. Lo hizo Menem con el boludo este, con Duhalde. O sea, Duhalde. Claro, es como, viste, una antropofagia, un canibalismo, pero que nos deja a todos colgados de la red, porque no tenemos de dónde agarrarnos y siempre aparece la salvación, el último salvavidas de plomo que se llama peronismo. Y eso no permite que crezca algo nuevo. Y yo creo que la Argentina, nosotros, todos los que luchamos por esta democracia, nos merecemos que nazca algo nuevo. Y ojo, no soy antiperonista, porque no, jamás voy a renegar de mis orígenes. Pero también sigo la historia, ¿viste? Hay un punto en el que decís basta. Bueno, y ese basta parece que no llega. No sé si vos lo ves. Bueno, se nos va el tiempo. Sí, sí. ¿Querés agregar algo más respecto a esto? No hay mucho más para agregar respecto a esto. Esperaremos a ver cómo sigue el desarrollo de las cosas. Bueno, vamos con el tercer tema entonces. Vamos. El último tema, bueno, es una grabación en vivo, la última época de Goyeneche, con el Juanjo Domínguez, Afiche. Dale, Juanjo. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se rifa de ilusión, se vende el corazón y apareces tú vendiendo el último guirón de juventud, descargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Se da la noche a la cárcel, su piel de ojeras ya moja el aire, su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por ti o sí, te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, es su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel, y hace con él. Y hasta acá llegó América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 429. El día 7 de abril del año 2025 hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, a quien siempre le estamos muy agradecidos y lo queremos mucho también. Quien les habla, Ángel Fernández Yema, responsable del contenido de PAPA de este viajecito. Y ahora sí, salude mi querido colega y amigo, bueno, profesor Alejandro Correa. Gracias a la retaguardia, gracias Pedro, gracias Ángel. Bueno, nos veremos la semana que viene. Gracias. Ahí estamos. Bye, bye. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.